un tenista mundial, un futbolista gan, y poeta que escriben sobre lo nacional. Amigo chileno, porque siempre prefieres todo lo que sea extranjero. Falta patriotismo y menos cinismo. Creerse el cuento está re bueno. Echamos de menos artistas de verdad que canten y escriban. Siempre la gente imitando lo que no es nacional. Necesitamos unión y solidificación. Haciendo bien el trabajo será mejor. Amigo chileno, porque siempre prefieres todo lo que sea extranjero. Falta patriotismo y menos cinismo. Creerse el cuento está re bueno. Echamos de menos artistas de verdad que canten y escriban. Sin importar si venderán Don Richie, Don Mica y la señora Mistral. Ganaron respeto de nuestra nueva sociedad. Echamos de menos artistas.